Dame un vino, dame dos, dame un vino, por favor. Dame un vino en calzón, dame lo que hace después de tanto derroche, antes de irme pa' la cama, tuve un vino pa' olvidar.